amigas y amigos de Escombros, es un momento muy importante. Uno de los referentes de la cumbia villera, aquí está, con todos ustedes, Flor de Piedra. Dos seguimos tomando de esta jarra loca y empezamos dibujitos animados y todo y el que no salta conmigo se la come doblada. La alegría descontrolado, salto en la cabeza, salto en todo, pinto el descontrol, salto y no sé que esta noche no tiene bajón. De piedra y pinta el roquí. ¿Qué pinta si pinta el roquí? ¿Qué pinta, che? Pinta el descontrol. Buenas noches. El pasaje 23 de mayo. Cumbia, cada baile tomando fer. Sin darme cuenta, una chica le metió una pastilla color rosa. La cara iba pasando y mareados seguimos tomando de esta jarra loca. Y empezamos a ver dibujitos animados y todo y le quedó. Demuestre cómo quedó este baile. ¡Ey, ey, ey, ey! Descontrolado, saltó de la cabeza. Saltento, pinto el descontrol, salte todo y no que esta noche no tiene bajona. Salten todo con flor de piedra si pinta el roquí. Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma. Palma, carajo. Nos vamos a la mierda, che, chao. Nadie hace palma, viejo. Palma, palma, palma, palma. Pinta el descontrol. ¿De quién es eso? Arriba, buenas noches. Viola, somos. No me tires humo, por favor, que me mata la garganta. Recién me mató uno allá. En hueve me gocimbo. Somos el primer grupo de cumbia villera de Argentina. Y venimos para darles esto, Tiri. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregándole el barrón. Ay, qué locura que tengo y no me pegó. Te veo con mi amigo entregándole el marrón. Así es. Así es. Así es. Todo drama. Cambia, amigo, te lo danza. Así es. Andate a ver. Ala. Andate. ¿A dónde? Te puedes ir a la casa de tu madre. Ahora soy feliz y ustedes dicen, anda la recta. Te puedes ir, no veo, ¿no? A la casa de tu madre. Ahora soy feliz. ¿Qué grado dice? Y las palmas. Y las palmas. Palmas. ¿Qué mierda pasó? El traico se llevó todas las palmas, no dejó nada, boludo. Dale, dale, maestro, dale, dale, maestro. Sufre por hacerte pato cagón. Para mis amigos, los cuatro de Salma. La agrupación mía. Ahora te la das de polenta y... ¿Cómo? Le das el duro pato y... Cuando, cuando te gritan marica, le pegas en la boca a los, pero si te empacan otra vez y dicen no, ¿de qué? Pato y cacagón arriba de Guinea. ¡Cumbia! Todos te gritan. Mario. Todos te gritan que son marica. Todos te gritan. Abuelo. En la boca a los tíos, pero si se te empacan y dice no me mal, de que le rompe. Pato y cacagón. Pato y cacagón. Dice un pequeño homenaje para un compañero de tantas giras, de tantas giras por tantos países de Latinoamérica, como fue el monito de Yerba Brava. Pequeño homenaje para vos, mono, que nos está mirando del cielo. En el tablón y dale, dale que borracho con mis amigos loco me sigo a muerte por donde va, mono. Queremos dar. Y las palmas, palmas, palmas para los cuatro de Salta. Cumbia cabeza. En el tablón y dale, dale, que borracho yo con mis amigos soy festecam loco. Te sigo a muerte por donde va, porque la vuelta queremos dar. Y ustedes dicen, a ver, borracho. Loco. Te sigo a muerte por donde va. Seguimos recorriendo éxitos que todo el mundo sabe, nunca van a morir como ustedes, nunca van a morir. Y dice maestro, dale, dale, boludo. Como dice maestro, para vos, Junior, y todos los vagos de la esquina. Dale, pelotudo. We'll be right back. Borracho me llaman, vago yo soy. Yo escucho cumbia colombiana, yo bailo cumbia con tu hermano. Vago yo soy, y he de seguir, vago yo soy, y he de seguir bailando cumbia tambor, bailando cumbia tambor. Sonido, yo soy un vago. El vago soy yo, porque tomo coca y cerveza. Sonido, el vago soy yo, el vago soy yo, el vago. ¿Quiénes son los vagos esta noche? ¿Quiénes son los vagos esta noche? Sonido, sonido, el vago. Soy yo. Ahora sí. Esa remera, ¡guau! ¿Qué es eso? ¡Toma, mamita! ¡Ey, guachín! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey, guachín! No me pidas me rescate, esto no puede ser, que solo te lo trataste, no te voy a creer. No me pidas que no tengo razón, si supieras que los vi cuando hacían el amor, está muerto. Y ahora que es más gorda, me dice paparrón. Si conmigo no lo hiciste, no digas que no. Y ahora que está más gorda, si conmigo no lo hiciste, no digas que no. Mi amor, no digas que no. No digas que no. Y nos vamos. Muchas gracias por la buena onda, queridos amigos. Queremos cumplir con todo Salta. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias por la buena onda. Sufre. Protégete, policía. Puedo querer, vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante, la concha. Llama por todo, ahora te ya no estás con tus amigos, y en la esquina te la daba de qué. Gracias, sonido.